tanta ternura que ahora mismo vuelve a ser venena y cárcel. Luego también esas caricias, carcetas con calor, ahora y después, siempre y mejor. Ese cariño que desborda mi sentido, ese demasiado, no lo resisto. Quiéreme de lejos, que lejos estoy, aunque por tu cuerpo me deja y me voy. Quiéreme de lejos, que quiero pensar en lo sentir. Mira que de cerca yo te haré sufrir. Quiéreme de lejos, que lejos estoy, aunque tu cuerpo me venga y me voy. Esas palabras que continuamente están surcando el aire para apagar mi sed de alas, peregrina vocación de remontar a mi condición. Ese cariño que desborda mi sentido, ese demasiado, no resisto. Quiéreme de lejos, que lejos estoy, aunque por tu cuerpo me venga y me voy. Quiéreme de lejos, te quiero pensar. Mira que de cerca yo te haré sufrir. Quiéreme de lejos, que lejos estoy, aunque por tu cuerpo me venga y me voy.